Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche realmente lindísima para escuchar muy buena música, estar entre amigos. Luisito sigue en controles del otro lado. Y todos los que están de aquel lado del vidrio y del lado del otro lado, frente a la radio, paseando por la costanera en auto, haciendo cosas en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Arrancamos con esto, bueno, genial, ¿no? Habrán reconocido la voz inconfundible y el estilo inconfundible de James Brown. El señor, como se lo conocía, como el Mr. Dinamita, Mr. Please, obviamente por aquel gran éxito que él tuvo, Please, Please, Please. El padrino del funk, el padrino del soul. Bueno, todos los títulos habido y por haber. Hubo otros quienes le peleaban, ¿no? Todo ese reinado, pero no, él fue el único, el gran padrino, el gran rey del soul y del funk. Un día como hoy, del año 1933, nacía este gran, pero gran personaje, ¿no? Muy controvertido también. Ha estado en la cárcel, por ahí se dice que acusado de asesinato, hay otras versiones que dice que fue a la cárcel nada más que por su color de piel, etcétera, etcétera, un montón de situaciones que las distintas videos, películas autobiográficas o biográficas acerca de su vida han intentado poner un poco de veracidad en todo esto. Lo cierto es que estaba leyendo un artículo que salió publicado en el diario El País de Madrid, en donde da cuenta de, el día esto fue fechado el 23 de abril, último pasado, y da cuenta de una versión no tan conocida acerca de la vida de James Brown, escrita por un muy famoso periodista y escritor estadounidense, James McBride, también negro, lo que él mismo comenta que esto le ha permitido acceder a lugares que un periodista blanco le hubiera sido imposible. Para tratar de desmitificar algunas cosas, pero pone el acento muy fuerte sobre un viejo temor que tenía el propio James Brown, que era que, decía por acá, lo voy a leer, dice, bueno, que él tenía miedo, ¿no? Charles Bobby, un amigo y productor durante años, ¿no? El gran cantante, bailarín también, increíble. Él decía que tenía miedo, ¿no? ¿Miedo de qué? Le pregunta el escritor en una conversación con el propio Bobby. Miedo que el hombre blanco le podía quitar todo. Dice que la Hacienda Federal intentó durante mucho tiempo, ¿no?, sacarle toda la plata o mandarlo a prisión, como hicieron en el año 1989, tras una persecución policial que pudo acabar con su vida. Dice, ¿qué no hubiera ocurrido si el perseguido hubiera sido Jerry Lee Lewis, por mencionar otro sureño turbulento, pero claro, Jerry Lee Lewis era blanco, ¿no? La cosa es que, de una fortuna estimada en 100 millones de dólares, el Estado, ¿no?, el hombre blanco, como decía el James Brown, le quitó absolutamente todo. Quedan un estimativo a algo menos de 5 millones de dólares de toda la fortuna que el propio Brown había dejado expresamente declarada en su testamento, que era para crear una fundación para socorrer a niños pobres, blancos y negros, especificaba así, ¿no?, textualmente en su testamento, para niños pobres, blancos y negros. Bueno, derechos de autor, uso de su imagen, etcétera, etcétera, para sus nietos, para la educación de sus nietos, cosas para sus hijos, pero fundamentalmente el grueso para crear la fundación para socorrer a niños pobres, blancos y negros. Esto no ocurrió, la plata fue para cualquier otro lado, se la chorearon todos los ejecutores blancos, tal cual era el miedo que él tenía en vida, ¿no? Fíjate vos, qué cosa increíble. Bueno, lo cierto es que también se dice también que los años que se comió en prisión, creo que fue acusado por, no sé si de asesinato o de maltrato a su mujer, no recuerdo muy bien. Bueno, aparentemente tampoco fue así. Era un ídolo en la cárcel, ¿eh? El tipo hacía shows para el resto de los internos, lo amaban. James Brown en la cárcel, ¿te imaginas tener un espectáculo todos los días con el loco este? Bueno, vamos a decir los teléfonos. Radio 424-267-421-754. tenemos un móvil para mensaje de texto y voz, 584646, solamente para guau. Bien, esto fue James Brown, feliz cumple James Brown, hubiera cumplido 85 años el día de hoy, de mantenerse con vida, murió en el 2006, la Navidad del 2006. Estuvo por Buenos Aires una primera y única vez, como siempre me agarró sin un triste mango en el bolsillo, me lo perdí, dije, va a volver en algún otro momento, no volvió y falleció en el 2006, ¿no? Bueno, suerte para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de ver esta gloria de la música de todas las épocas. Bueno, y algo más. Bueno, este es lo que escuchamos, ¿no? Obviamente, Living in America, publicó el sello Scotty Plus en diciembre del año 85, un simple, que después, bueno, al año siguiente fue publicado en un disco Gravity, que fue publicado al año siguiente, el año 2000, en 1986. Entre la gente que participó de esta grabación, por ahí se escucha como guitarra líder un tal Stevie Ray Vaughan. Bien, grande, ¿eh? Bueno, un poquitito de todo. Tenemos otro cumple, ¿eh? Tenemos otro cumple de este gran baterista, Magnus Ostrom, baterista sueco, un ex integrante de aquel monumental trío, ya disuelto a la muerte de su líder, LST. Vamos a escuchar algo de él, vamos a escuchar algo viejito de lo mejor que yo pude elegir para algo de sus únicos tres discos como líder después de la disolución del grupo. Vamos a escuchar algo también de su colega de ST, el contrabajista Dan Berglund, con su grupo Tom Brookett, un disco Life Salvation, un disco en vivo muy recientemente publicado, hace muy poquitos días, en donde hay versiones en vivo de temas de sus también tres únicos discos como líder, ¿no? Bueno, un saxofonista finlandés, Timo Lassi, con mucho cartel este hombre, se los indica como alguien a quien hay que seguir de aquí a futuro, Timo Lassi, Joe Lovano, Dave Douglas, co-liderando un quinteto, un disco realmente muy muy lindo, realmente lindo. Algo de el pianista Pablo Siegel, pero fíjate cómo me colgué. Pablo Siegel, obviamente último pianista de Piazzolla, en su primer disco como solista, muy recientemente publicado, también lindo disco. Victor Gould, pianista estadounidense, también con su segundo álbum como líder, y algo que quedó de hace algunos programas atrás, Kendrick Scott Oracle, la agrupación de él, baterista Kenneth Scott, y Taylor Haskins, un gran trompetista también, muy, muy, muy mencionado y celebrado por la crítica. Bueno, vamos a seguir con esto. John Raymond es lo que sigue. Me faltaron mencionar dos más que son los que siguen ahora, pero bueno, ahí van. John Raymond, déjame que abra esto acá porque, viste, no me puedo acordar de todo. John Raymond, para un poquito, ¿qué es esto? Acá está. Buah. John Raymond. John Raymond, Unreal Fields, su grupo, un trío, acaba de publicar bajo el sello Sunnyside Records el 9 de febrero último, un disco realmente muy muy lindo. Este muchacho está mencionado por la prensa estadounidense, de la crítica, digamos, la que pesa, como un trompetista que ha surgido en los últimos tiempos. Tiene apenas 5 álbumes como líder, empezó a grabar en el año 2012. La revista Downbeat, el New York Times, el Jazz Times han enviado elogios, críticas muy elogiosas al trabajo de este muchacho. Suena realmente fenomenal, ya lo vamos a escuchar en este disco, donde participan también la guitarra de el guitarrista israelí Gilad Heselman y el baterista Collis Stranahan. John Raymond and Real Fields, Joe Braid. Thank you. Qué bueno para mover los piecitos, ¿no? Yo no sé cómo pueden bailar los pibes esa música de hoy. A mí me ponen esto y yo me vuelvo loco. Te digo que voy a una fiesta y ponen la música típica de una fiesta y yo paso por un tipo más aburrido del siglo, del planeta. No me da por ni siquiera, viste, como te dicen, che, vamos a bailar. Fingí que te gusta, movete un poquito, qué sé yo. No me da, no me da. Con esto, buah. Qué música la de Morocho, ¿eh? Bien, escuchamos esto. John Raymond and Real Fields, Joe Ray, publicó Sony Size Records el 9 de febrero de este año. John Raymond, trompeta, Gilad Heisenman en guitarra, Colin Stanahan, batería. Mencionado por la revista Downbeat, como decíamos, como estrella en ascenso, Rising Star, un mote, una calificación que todo músico joven aspira, ¿no? Que la Downbeat, la Biblia de las publicaciones de la música, te mencione como estrella en ascenso, es que eso significa que el grosso, el mundo grosso de la prensa internacional ha puesto la mirada sobre vos y que eso te abre las puertas, obviamente. Por supuesto que después tenés que confirmar esto, ¿no? De que realmente una estrella en ascenso que no se quedó, sino que siguió ascendiendo. Pero algo que seguramente va a suceder con John Raymond, un guitarrista distinto, diferente, que suena realmente fenomenal, ha acaparado la atención de todos en la ciudad de Nueva York. Joven músico, joven trompetista, que obviamente nosotros también vamos a tratar de seguir, ¿eh? John Raymond. Muy bien, sigamos. Otro guitarrista, viste que estamos acostumbrados a escuchar guitarristas de acá, de allá. Bueno, algo que en el jazz, hace rato que nosotros mismos mencionamos, ¿no? De cómo el jazz se ha fusionado absolutamente con todos los ritmos que andan dando vuelta por ahí. Los ritmos locales nuestros, el folk nuestro, ¿no? Obviamente que no nos zafó de esto. Piazzolla fue una persona amada por los músicos de jazz. Pablo Ziegler, que vamos a escuchar ahora, reside en los Estados Unidos hace mucho tiempo y es una persona respetadísima dentro del ambiente, a que la prensa lo menciona como el mentor del nuevo tango. Acaba de ganar un premio Grammy al mejor disco de jazz latino en la última premiación, Pablo Ziegler. Y bueno, con el folk, con el folclore local también, con el que se te ocurra, por ahí el jazz ha metido a la mano, o la cola, como prefieras. Y en este caso, el guitarrista pakistaní Reza Abbasi nació en la ciudad de Karachi, en Pakistán, hace algún tiempo, un muchacho muy joven, no recuerdo bien la fecha, pero 40 años o más. Si bien emigró a los Estados Unidos cuando tenía apenas 4 añitos, obviamente que la cultura se ha mantenido en casa y eso le ha permitido, una vez músico, intentar mezclar, algo que lo ha hecho fenomenalmente bien, ¿no? Mezclar los sonidos típicos del norte de la India, del sur de Pakistán, allí donde las raíces culturales pegan fuerte en un chiquito que creció en casa con la cultura de un lado o de otro, ¿no? La de la nueva tierra y la vieja tierra de sus padres. Él se encarga de explicar en este disco, Unfiltered Universe, universo no filtrado, él se encarga de explicar que trató de zafar un poquitito de sus anteriores discos en donde sonaba mucho la tabla, el sitar, instrumentos típicos, buscando sonidos típicos de su tierra natal. Este disco, si bien tiene raíces indias, que hay que buscarla, ¿no? Porque yo no sabría, si no suena una cítara por ahí, una tabla, o alguien cantando un mantra, no, como que me cuesta ligar la música esa con parte de aquel territorio, como Reza Abbasi dice que este disco contiene una línea directa con la música de su tierra natal, aunque visto de una manera diferente. Entonces, de esto de universo no filtrado, tiene que ver con la cantidad de influencias que él ha recibido. Influencias, él menciona grupos de rock, música clásica. De hecho, hay una chelista invitada para este disco, una prestigiosa chelista clásica, Elizabeth Mikal, que participa de este Unfiltered Universe, que publicó el sello Whirlwind Recordings el 6 de octubre del año pasado, 2017. Reza Abbasi. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, muy lindo, mientras escuchamos de cortina a Magnus Ostrom, que ya inmediatamente vamos a pasar a celebrar junto a él su cumpleaños número 53 el día de hoy. Escuchamos al guitarrista pakistaní Reza Bassi. Unfiltered Universe publicó Will Will Recordings el 6 de octubre del año pasado. Decíamos que este disco viene a completar una trilogía. Anteriormente fueron Things to Come y Suno. Sus anteriores discos Things to Come y Suno, donde el músico se centraba respectivamente en la música indostaní y kawalí, mientras que en este álbum, como mencionábamos antes de escucharlo, trató de zafar un poquito de esta cosa de referenciar con sonidos bien, bien característicos, ¿no?, a la música proveniente de su patria, del sur de la India y de Pakistán. si bien no se desliga de un componente esencial que está presente en su música, trató de zafar de esa línea directa, ¿no? Y buscar otros recovecos musicales para expresar su música. Y es así que en este nuevo disco es lo que intenta, lo que acabamos de escuchar, Unfiltered Universe, un universo no filtrado, básicamente por esta cosa que mencionábamos antes del tema, ¿no? De no filtrar nada, de que venga así como todas las influencias que él ha recibido, ponerlas en la olla y poder sacar este disco. Está más centrado y el eje puesto en la música carnática, que es la música clásica del sur de la India. Realmente fenomenal. Y bueno, y se vale de otros dos monstruos, músicos indios, también residentes en los Estados Unidos, como el pianista Vijay Iyer y el saxofonista Radhers Mahantapa, dos grandes exponentes de la música contemporánea, improvisada. La música de ambos, la de Vijay Iyer como la de Mahantapa, son raras, si se quiere, ¿no? Porque están lejos de los convencionalismos de la música o del jazz estadounidense, ¿no? De la línea más clásica y de la corriente general. Obviamente porque ellos también abrevan, ¿no?, de las fuentes de su patria, de su tierra natal. Componen el resto del grupo Johannes Wendemüller en contrabajo y Dan Weiss en batería, como música invitada la chelista clásica Elizabeth Mikkel. Lindísimo, ¿eh? Muy, muy bueno. Raro, lindo. Este muchacho de 52 años, que hace una pila de años que vive en los Estados Unidos. 25 últimos de sus años en la ciudad de Nueva York. Bien, esto ya fue. Vamos a seguir con la programación de hoy. Magnus Ostrom, como mencionamos tantísimas veces que hemos escuchado la música aquí de ST, las veces que recordamos a su líder, el pianista Esbjørn Sveinsson, fallecido en un accidente deportivo en junio, el 14 de junio del año 2008. Posteriormente, los sobrevivientes del grupo, el baterista Magnus Ostrom, amigo de la infancia de Sveinsson, y el contrabajista Dan Berglund, obviamente tuvieron que rehacer de alguna manera su vida musical. Después de 3 años, ambos, con un impasse, por no decirle un duelo de 3 años, publicaron sus álbumes debut. Algo que viene sucediendo: uno saca un disco, el otro saca su disco poquitos días después. Se viene dando esta tónica y esta secuencia ya desde el primer álbum publicado por ambos en el año 2011. Thread of Life, el hilo de la vida, en clara alusión, ¿no?, a este hilo que sostiene nuestra vida y que en cualquier momento se corta, en una clara alusión a lo que le ha sucedido a su amigo desde la infancia, del pianista Esbjørn Sveinsson, quien lamentablemente vio como su hilo se cortaba y truncaba su vida cuando apenas tenía 44 años. Y un porvenir profesional y musical enorme por delante. El sello ACT publicó el 25 de febrero del año 2011 el debut discográfico de Magnus Ostrom, Thread of Life. Le siguieron otros dos, pero yo creo que este tiene ese doble componente, de un componente emocional, de ser el álbum que le dedicó a su amigo de toda la vida, en donde participa el guitarrista Pat Metheny en uno de los temas. Balada para Esbjørn, y además de ser, para mi gusto, y he leído algunas críticas también, lo mejor de los 3 discos que él ha compuesto hasta la fecha. Lindísimo este disco que ya pasamos a escuchar, Magnus Ostrom, Thread of Life. más música de Manu Sostrom, de Cortina, lo que escuchamos recién, Longing, el tercer corte de Thrill of Life, publicó ACT el 25 de febrero, año 2011, el debut del ex baterista de el disuelto EST. Y el propio Magnus, que hoy cumple años, 53 pirulos, explica esta cosa, ¿no?, del hilo de la vida. Dice, es la energía que mantiene todo vivo y también me da la chispa para mi música, pero tenemos que ser conscientes de que es solo un hilo delgado que se puede cortar en cualquier momento, por lo que es mejor que cuidemos bien nuestro tiempo aquí en la Tierra y las personas que nos rodean y, por supuesto, también el medio ambiente que nos rodea. La banda que formó él, una banda que en su momento casual de juntarse entre amigos, todo el resto de la banda todos suecos, músicos conocidos, entre ellos ahí en su país natal, Gustav Karloff en piano teclados, Andrea Hurkadis en guitarra eléctrica acústica, Tobias Gabrielsson bajo eléctrico, trompetas, sintetizadores, teclados, etcétera, etcétera. Se juntaron en la casa de Magnus y congeniaron inmediatamente, ¿no?, para tocar algunos temas que el propio Magnus había escrito luego de la muerte de su amigo Elsie Svensson. Pero juzgó que para uno de los temas más emotivos y especiales del álbum, Balada para E, el sexto corte, no podía sino tocar digamos la intimidad, ¿no?, que rodeaba al grupo. ¿Cuál es el resto de el otro componente de la banda, el contrabajista Dan Berglund, y alguien que se había hecho muy amigo de Svensson, el guitarrista Pat Messini? Pat había tocado en algunas de las presentaciones en vivo del trío y se sintió muy conmovido a la noticia de la muerte de Svensson. El tema lo escribieron entre ambos, entre Dan Berglund y Manu Sostrom. Viajaron a los Estados Unidos para tocar este tema con la participación del guitarrista Pat Messini. Bien, lindísimo, En algún momento vamos a volver. Ya estoy viendo la hora, no quiero dejar nada afuera, me parece que algo va a quedar afuera, pero ya vamos a esto. Tom Brooket fue la primera publicación del contrabajista Dan Berglund, el otro componente del grupo este. Publicó su álbum debut en el año 2010, algún tiempito antes de su colega. Tom Brooket se llamó el disco. A partir de la publicación de aquel disco, Dan Berglund asumió o adoptó el nombre de Tom Brooket para su banda. La banda: Johan Lindström, guitarra; Martin Ederos, piano, sintetizadores, violín; Andreas Werling, batería; Dan Berglund, contrabajo. Acaba de publicar este grupo Tom Brooket Life Salvation el 27 de abril, último pasado, hace una semanita apenas. Una grabación en vivo donde contiene temas de sus anteriores discos. Escuchemos este disco muy, muy lindo, muy polenta, Tom Brooket Live Salvation. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos a Tom Brooke, Life Salvation, ACT, 27 de abril, año 2018, el primer corte de Missing, un tema de, originalmente publicado en Forever Greens, el 2 de marzo del año, no, en marzo. Del año 2016. Decíamos que es un álbum en vivo grabado en el Big Jazz Club Stuttgart el 17 de noviembre del año 2016. Todos compuestos absolutamente por temas de sus anteriores discos de estudio. Mientras que la música de su colega, el baterista Manu Sostrom, tiene un aire si se quiere, muy ligado a la música que acompañaba su gran amigo, el desaparecido pianista Edson Svensson, la música de Dan Berglund. De hecho, Dan Berglund proviene del mundo del rock. Tocaba en una banda metálica, de metal. Así que sus comienzos sus raíces musicales son diametralmente diferentes a las de Magnus Ostrón y a las del propio Svensson. Congeniaban a la perfección dentro del grupo. Lo que quiero decir es que la música de uno y otro son cosas absolutamente diferentes, pero gustan. Yo me quedo con Magnus Ostrón, ¿no? Pero lo de Dan Berglund es realmente divertido, suena muy bien. Y no se puede clasificar de ninguna manera. Buscale el mote o la clasificación que más se te acerque a lo que vos pensás, y vas a estar lejos de lo que decididamente él como músico ha intentado desarrollar. Obviamente, absolutamente fuera de cualquier formalidad, cualquier clasificación, la idea es hacer música. De hecho, la traducción al inglés o al español de Tom Brooket significa caja de música o máquina de sonidos o cajita de sonidos, una cosa así. Es la preocupación del grupo de sonar como grupo, sonar como tal, en donde no hay líderes y donde fundamentalmente la idea es hacer música, ¿no? Bueno, lindo, ¿eh? Tom Brooket, Life Salvation, 27 de abril año 2018. Nos vamos con esto. Estoy dejando algo afuera, te digo que estoy dejando afuera a el saxofonista finlandés Timo Lassi, otro Racing Star, pero bueno, para la semana que viene. ¿Por qué? Porque no quiero dejar afuera esto muy muy lindo, algo que acaba de ser publicado también el 6 de abril último pasado por el sello Greenleaf Music. Hablamos de Joe Lovano y Dave Douglas coliderando a Son Prince. El título del disco, Scandal. Escándalo, ¿no? Ellos explican, después vamos a comentar algo porque esto es escandaloso. Greenleaf, el sello de propiedad del trompetista estadounidense Dave Douglas. El segundo encuentro, el segundo álbum grabado, hubo un álbum en vivo y este es de estudio, en esta nueva asociación del gran saxofonista Joe Lovano junto al trompetista Dave Douglas. Thank you. Mm-hmm. up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Bueno, Jay Brown de Cortina. Recordemos que hoy, de haberse mantenido con vida, hubiera cumplido 85 años de edad hoy, 3 de mayo. Bien, escuchamos a Joe Lovano, Dave Douglas, Sound Prince, el grupo que co-lideran desde hace muy poquito tiempo, apenas 2 discos grabados juntos. Scandal es el título de este disco, Escándalo, que es el sello propiedad del trompetista Dave Douglas, Greenleaf Music, publicó el 6 de abril de este año. Lawrence Fields en piano, completan el quinteto. Linda May Han O, el contrabajo. Joe Bayron en batería. Linda May Han O, una contrabajista acústica y eléctrica, bajista eléctrica filipina. Es uno de los más recientes incorporaciones al grupo del guitarrista Pat Metheny. Lo mencionábamos hace un tiempito atrás. Están de gira y con la promesa de, ya por estas fechas, por este tiempo, de reunirse en un estudio de grabación a grabar un nuevo álbum, así que estamos a la espera. ¿Qué es lo que dice el que dicen ambos acerca de este disco? Joe Lovano tanto como Dave Douglas. Primero le agradecen a Wayne Shorter por guiarnos, dice, sin miedo a través de tantos momentos escandalosos y tempestuosos. Co-liderar el quinteto Sound Prince es una de las experiencias más alegres y creativas de nuestras exploraciones musicales de hoy. La música de esta grabación, Scandal, nuestro segundo disco como banda y nuestra primera sesión de estudio, acaba de salir de nosotros como un solo, como uno solo. Nos atrevemos a improvisar y crear música dentro de la música del momento como una unidad. En esta era de escándalo, nos regocijamos en la libertad de buscar la verdad en la indagación colectiva, más allá de la página y más allá de las formas estándar. En cada escucha sentirás y descubrirás cada vez más la belleza y la magia que encontramos al tocar y crear cada pieza. Disfrútalo, dicen Joe Lovano y Dave Douglas. Muy lindo, realmente lindo. Yo no soy fana de la música de Dave Douglas, tengo que decirlo. Un trompetista celebradísimo. Hay pocas cosas de él que realmente me gustan. Pero esto, obviamente el toque fenomenal del saxo de Joe Lovano le da un aire superior. Bueno, vayamos a esto. Decíamos hoy, algunas cosas estoy dejando y ya me parece que otra más. Esto no, esto va a salir ya. El debut como en solo piano del pianista argentino Pablo Ziegler. Durante añazos, creo que unos 10 años, pianista del maestro Astor Piazzolla. Lleva hace añazos en los Estados Unidos y es un hombre respetadísimo dentro del ambiente. Acaba de publicar bajo el sello Steinway and Sons, que es la famosísima fábrica de pianos, un sello discográfico bastante Nobel, creo que fundado en el año 2010, obviamente. Pablo Ziegler es un artista exclusivo del sello y además de tocar también con sus pianos. Publicó el 16 de marzo de este año, solo, así simplemente titulado, el debut como en solo piano, decíamos, del pianista, con obras de, obviamente, propias, obviamente también del maestro Astor, pero de Alejandro Dolina y Juan Carlos Cobian. Los Angeles Times, cito una de las tantas críticas que ha recibido, Los Angeles Times dice, es genial, discreto y hace todo que parezca tan fácil y natural, así como un bailarín de tango muy suave que parece no moverse con los pies sino sobre ruedas. Siegel patina sobre el teclado. Escuchemos, lindísimo esto, ¿eh? Pablo Siegel, solo. lindísimo, ¿eh? El recientemente ganador del premio Grammy en la actual edición al mejor disco de jazz latino. Hablamos de Pablo Sigel en su debut como en solo piano bajo el sello Steinway & Sons. Publicó este sello el 16 de marzo de este año este álbum debut solo, con temas propios, temas de Astor, temas de Alejandro Dolina y Juan Carlos Cobian. Palabras de él, ¿no? Dice: el piano es una manera de tener una conversación para mí. Expreso mis sentimientos a través del piano en lugar de las palabras. Siempre oigo música en mi mente y el piano siempre acompaña mi viaje. El lanzamiento de este álbum de piano solo es un nuevo capítulo en mi vida como músico, dice Sigel. Siempre hay una primera vez para todo. Este álbum resultó ser uno de ellos. Muy, muy lindo, ¿eh? Lamentablemente no podemos comentar nada más. Vamos a escucharlo seguramente, o programarlo para un martes de disco completo. Seguramente este disco fenomenal. ¿Qué dejó de lado? Bueno, Timo Lassi quedó fuera. Kendrick, Scott Oracle también quedó fuera. El que no queda fuera es el trompetista estadounidense Taylor Haskins, que ya vamos a ir con él porque bueno, le hice el jueguito de publicarlo, de mencionarlo, de programarlo, y siempre afuera. Así que vamos a ir con esto. Otro mencionado también por la revista Downbeat. Esta referencia a la revista Downbeat es casi obligado, ¿no? Porque, bueno, es uno de los íconos. Todo lo que está en la Downbeat existe, lo que no, no existe, ¿no? Para el mundo de la música. Hace un rato comentábamos o hablábamos acerca del grupo sueco ST, escuchábamos la música de Dan Bergen, escuchábamos la música de Manu Sotron. Y ahora me viene a la mente que la revista Downbeat le publicó una tapa, le dedicó una tapa a ST, algo que no había ocurrido nunca con un grupo extranjero, con un grupo europeo. La Downbeat le dedicó la tapa al grupo ST hace algunos años. ¿Qué dice la revista Downbeat? Dice: destaca su lirismo virtuoso y su don para la composición compleja e imaginativa. Hablamos de, obviamente también lo destacó como artista Rising Star. Este hombre ha tocado, por ejemplo, con un disco que ha pasado por aquí, Los Amantes, del guitarrista Neil Klein. Ha tocado para la Deep Holland Big Band. Ha tocado para el grupo de otro músico argentino, Los Guachos, del pianista argentino Guillermo Klein. Ha tocado para grupos de Richard Bona, etcétera, etcétera. Taylor Haskins. Hacemos las paces con este hombre después de haberle hecho la pera bastante tiempo. Gnosis publicó el sello Recombination Records el 24 de marzo del año pasado, 2017. Entre tantísimos músicos que no conozco, destaco la participación del guitarrista estadounidense Neil Felder. Taylor Haskins, Gnosis para la despedida. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayas pasado re bien. Date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Estate atento en él para enterarte de lo que viene la semana que viene. Quizás puede ir como martes disco completo, lo que mencionábamos hace un momentito, el último disco del pianista argentino Pablo Sigel. Tengo la puerta abierta, se escucha todo. Luisito sigue en controles, Juan Carlos Preus con la programación de este disco. Ojalá las hayan pasado re lindo, muchísimas gracias.